Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La experiencia viene confirmando cada vez más que la intervención de la gente, la reacción de la gente unida reclamando por sus derechos, en este caso van a ser los ambientales, es un poderoso movilizador para la toma de conciencia, para la denuncia y para que los poderes se den por aludidos cuando ellos tienen intervención directa en estas cosas. Digo todo esto para recibir y presentar en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a Martín Farina, que integra el colectivo ecológico Unidos por la Laguna de Rocha, Reserva Natural Ya. Martín, un gusto tenerte aquí, en este espacio, en este momento, y pedirte que nos detalles un poco qué es lo que los ha movilizado y de qué se trata el problema en torno a la Laguna de Rocha. Bueno, nosotros nos juntamos, el colectivo ecológico se forma para defender la Laguna de Rocha, que es un humedal de 1.400 hectáreas que está, en realidad es todo un espacio verde, no solamente humedales, incluye pastizales, incluye bosques, de 1.400 hectáreas, que fueron declaradas reserva natural, 700, en febrero, diciembre del año pasado, y se promulga la ley ahora en febrero. Cuando se está buscando hacer el plan de manejo, o sea, oficializar bien lo que sería la protección de la reserva, se presenta un proyecto para desafectar 64 hectáreas de lo que fue declarado reserva natural. Ajá. Entonces, todo lo que 64 hectáreas que antes estaban protegidas, ahora pasan a estar totalmente desprotegidas como al principio. No solo eso, sino que se le hacen cambios sustanciales a la ley. Se le cambia el articulado, de manera que lo que antes había sido declarado de reserva natural, ahora está absolutamente impreciso, hay una redacción muy pobre en el nuevo articulado. Martín, antes que sigas, ¿dónde ocurre esto legalmente? ¿En qué espacio público? ¿En qué consejo deliberante, intendencia? No, en la provincia de Buenos Aires ocurre esto. Ah, en la provincia, directamente, en la legislatura, por ejemplo. Exacto, esto se debatió en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ajá. Bien, y entonces, ¿qué ocurre con esa desafectación? ¿Qué destino tiene? El objetivo es permitirle a dos clubes muy muy grandes, Racing Club y Boca Juniors, hacer sus campos deportivos y su ciudad deportiva. El conflicto viene porque estas tierras fueron cedidas en el 2009 y en el 2011. O sea, las tierras ya estaban cedidas en su uso, no en su propiedad. Y la declaración de reserva natural viene a restringir ciertas construcciones que quieren hacer los clubes. Obviamente las tierras se cedieron por resoluciones de ministeriales, pero bueno, la ley está siempre por encima de una resolución. Nosotros decimos que no está mal ni nos oponemos a que los clubes hagan los campos deportivos, pero que se ajusten a la normativa vigente. Bien, ¿en qué espacio geográfico ocurriría esto? Ya sabemos, sí, el de la Laguna de Rocha, pero ¿dónde está emplazado esto? Esto, para ubicarlo, sería en la autopista Richeri, sí. Enfrente de lo que son los predios de la AFA, muy próximo a lo que es el cruce de la autopista Richeri con el río Matanza. Uh-huh. Bien, donde hay ya entonces una proximidad o una vecindad de una institución deportiva como es la AFA, ¿no? Claro, pero está en Ezeiza y está en la parte más alta, o sea, está del otro lado de la autopista y está en una zona con mucha más altura que lo que es la Laguna de Rocha. Claro. Por eso no se hizo antes ahí la AFA, porque los terrenos son los mismos, pero la elevación del terreno es distinta ahí. Bien, y desde el punto de vista específicamente ecológico, ambiental, ¿qué implicaría que estas 64 hectáreas finalmente fueran desafectadas o ya han sido desafectadas? Ya fueron desafectadas. Ya fueron. ¿Y sí. qué implicaría que se construya allí algo que evidentemente va en un sentido totalmente contrario a lo que es el espacio, no? Bueno, en principio el gran problema que se da viene con las inundaciones. La Laguna de Rocha absorbe todo el agua de las lluvias que caen sobre 9 de abril, Monte Grande y el Jahuel. Y si nosotros afectamos el humedal, estaríamos disminuyendo su poder de absorción de agua. Además estamos hablando de un regulador natural del río Matanza. Todo el agua de desborde del río Matanza va a parar a la laguna. Como los lugares donde tienen que construir son zonas bajas, lo que va a pasar es que van a tener que rellenar, van a elevar el terreno, y entonces por una pendiente natural, una cuestión natural de geología, todo el agua que antes iba hacia estos terrenos que van a construir, ahora van a buscar otros lugares naturalmente para escurrir, y ahí surgen los peligros, los potenciales peligros de inundaciones en 9 de abril, que es un lugar que ya de por sí se inunda, es un lugar inundado, inundable, y además esto va a requerir la tala intensiva de árboles, que los árboles absorben también y funcionan como barrera para las inundaciones, y la disminución de la superficie de absorción por las construcciones cubiertas. Bien, la pregunta sería, ustedes me imagino han llevado ante las autoridades este reclamo, ¿qué les han contestado? No hubo absolutamente ninguna respuesta por parte de ningún poder político, ni municipal ni provincial. ¿Han actuado o han pedido que actúe el Defensor del Pueblo de la Nación? Sí, el Defensor del Pueblo de la Nación, bueno, tenemos un expediente desde hace ya 3 años que estamos trabajando con ellos, y ya va a llegar la actualización, no sé bien en qué estado está, pero bueno, sí, la actuación está hecha, y desde hace tiempo, especialmente el año pasado, la Defensoría presentó un pedido de amparo para lograr que se haga el plan de manejo de la reserva natural, y en el medio, bueno, todo esto que se vino encima, no sé cómo lo afectará a ese amparo, pero bueno, Justicia está trabajando por otro lado, por medio del cuerpo colegiado de la autoridad de la cuenca Matanza-Rachuelo. Bien, otro tema más entonces en este frondoso expediente de la cuenca Matanza-Riachuelo. Una última pregunta, Martín, porque estas cosas llevadas a la larga en el tiempo terminan desanimando. ¿Están ustedes en este sentido afectados por esta falta de respuesta, por este largo tiempo sin solución? Perdón, ¿cómo se cortó? Si están afectados, si sienten que están luchando contra algo que es imposible. En realidad nosotros sentíamos eso desde que pedíamos que se declare la reserva natural, pero la verdad lo que no nos desanimamos. Ayer hicimos una volanteada, una mesa informativa, y la vamos a hacer el viernes y la vamos a volver a hacer probablemente el sábado, y la vamos a seguir repitiendo porque, bueno, nosotros creemos que es lo justo. Sabemos que tenemos la normativa a nuestro favor y vamos a pelear para que se cumpla, y si no se cumple, bueno, que quede sentado que se violó una ley y que nosotros estuvimos peleando hasta el final por lo que creíamos justo. Tal cual, lo que decíamos al comienzo, únicamente el valor de la sociedad unida detrás de objetivos como este pueden por lo menos poner en escena este tipo de situaciones que de otro modo pasarían totalmente desapercibidas y quedarían en el espacio de los negocios inmobiliarios, de los interminables negocios inmobiliarios que muchas veces someten el verdadero interés público a su designio. Muchas gracias, Martín, por este testimonio. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.